José Gallén, entrenador del Castro, bueno, una victoria muy importante para nosotros, ¿no? Una victoria muy importante porque estamos, aparte de que estamos muy abajo, el ánimo del grupo es el de un equipo hundido porque ha sufrido muchos palos a lo largo de la temporada y ahora, bueno, pues poco a poco parece que estamos retomando lo que debe ser un equipo lógico de fútbol. Un partido en el que el Alcorcón tenía oportunidades claras, dos palos, vosotros habéis defendido muy bien en defensa, habéis estado en ataque un poquito quizás flojitos, pero al final un 0-1, ¿cómo has visto el final de partido este tan extraño con las expulsiones, con el penalti que sí que ha sido claro pero muy protestado? Bueno, yo he visto que el Alcorcón ha tenido el dominio territorial del juego también porque nosotros se lo hemos cedido. Nos tenemos que dar cuenta de la situación en la que estamos. Nosotros no podemos salir a jugar a todos los campos de tú a tú, entonces nosotros hemos sido serios. Creo que a pesar de que ha hecho dos palos, han sido dos palos en acciones extrañas, no han sido dos palos claros de mano a mano o situaciones de uno contra uno. El Alcorcón no ha tenido ninguna situación clara de mano a mano con portero, de ganar la espalda claramente y cantar un gol o en un remate de centro lateral, y nosotros solo hemos tenido, es cierto también, solo al final, pero hemos tenido una clarísima delante del portero antes del penalti. Y el penalti yo no puedo decir si eso no, tú me dices que es claro, pues vale, desde mi posición no lo puedo haber protestado. Pues lógicamente, pues porque la posición del campo es a veces es sitios donde no se puede ver, entonces es lógico que se proteste. El árbitro, yo creo que a lo mejor se le ha ido un poquito la mano. Al final tampoco hace falta expulsar a dos jugadores para pitar un penalti o querer demostrar su autoridad, y la autoridad quizás se demuestre de otras maneras. Pero bueno, también entiendo el enfado de los jugadores de Alcorcón, pero creo que los dos hemos hecho un buen partido, ellos como local y nosotros hemos hecho un buen partido como visitantes. Bueno, sigue luchando, ¿no? El siguiente partido lo tenemos en casa, ¿cómo lo prevemos? Bueno, siguiente partido es una final más, porque para nosotros ahora todos son finales. Y bueno, además es un partido contra un equipo metido también en luchas de ascenso con nosotros, como la Fuera. Y bueno, pues nosotros intentaremos plantearlo pues con la misma respeto al rival, pero sin miedo a nadie, igual que nosotros planteamos el partido anterior contra la Universidad y era el líder. Supongo que el equipo estará muy contento después de esta victoria, ¿no? El equipo del vestuario está muy contento porque además la necesitaba, porque llevábamos dos partidos muy buenos, los dos anteriores, y sin embargo la suerte, ese pelín de suerte que a veces hay que tener para un equipo que está abajo, no la habíamos tenido y hoy pues la hemos tenido, ¿no? Bueno, encima de eso ya hablamos y tal.